Cuando hablamos de las situaciones que vive la gente en nuestras ciudades, hemos estado hablando en nuestra tertulia sobre una situación que es evidente, que no podemos mirar a otro lado y saber que hay gente que lo pasa muy mal, y situaciones que son muy tensas, muy duras, además. Y aquí en Córdoba hemos pasado una situación muy dura. Y ayer se conmemoraba pues los años de quien tomó una decisión drástica con su vida a causa de su situación, que venía envuelta por la presión y la amenaza, en este caso, de los bancos. Esa situación en que la gente tiene una vida, tal vez hecha como cualquiera de nosotros, y de pronto se ve en una circunstancia que resulta difícil de entender, porque todo se te desmorona y te quedas en blanco y te quedas solo a veces, pero siempre hay gente que nos ayuda y nos acompaña cuando la situación es complicada. Y uno de los ejemplos es los amigos y amigas de estos desahucios, que hoy viene representada por Rafael de Carmona, que le damos la bienvenida. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Iba a decir Rafael del Carmona, pero no es así. No. Que se contaba con Rafael del Castillo. No. Rafa, fue un acto emotivo ayer por la mañana en Gran Capitán, aquí en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, fue un acto emotivo. Ayer el aniversario en concreto era hoy, que es día 8. Lo que pasa es que queríamos celebrarlo ayer, porque ayer coincidía con que estaban todavía los bancos abiertos, y queríamos hacer la presión también, porque después de lo que ha pasado a esta familia, después de haber perdido la vida Fran, aún le siguen, en este caso Caja Sur, reclamando a su madre, que vive ya sola, porque la criatura perdió a su marido Pedro hace escasamente un poco menos de 2 años, pues le sigue reclamando el pago de la deuda, o en su caso pues perdería la vivienda y le genera una inseguridad muy grande. Queríamos aprovechar, por un lado, el viernes, precisamente para eso, para que Caja Sur tome nota de ese tema, tome nota de que realmente no vamos a permitir que a Dionisia la sigan molestando y la sigan maltratando a esta familia. ¿Quién te acompaña? Está con nosotros. ¿Quién me va a acompañar? Pues vengo acompañado de Remedios, que es la sobrina de Fran, la nieta de Dionisia, y su madre Nani ha sido una activa, y es una activa luchadora por el tema de en estos desahucios, tanto de Córdoba como en Zaragoza, que es donde está viviendo, y que es un ejemplo de pelea, de la lucha por la dignidad y por la defensa de no solamente de su familia, sino de todas las familias que tienen problemas de este tipo, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí vamos. Intentando superar una situación, sí, difícil. Ha sido una situación bastante difícil durante 7 años, y es que no quieren cerrar el caso, y es que no conseguimos estar tranquilos. ¿Cómo podemos hacer entender a quien nos escucha una situación tan dura como esta, de tu abuela y tu familia, que lo está pasando mal, ¿no? Pues tal día como hoy, a esta hora, hace 7 años, estábamos en el centro médico, donde a toda la familia nos estaban dando la noticia de que mi tío se había suicidado. Vamos, al principio nadie lo creíamos, no podíamos creer. ¿Cómo se había llegado a ese límite? Nosotros, de nuestra cabeza, lo que no se nos iba era qué podíamos haber hecho, por qué no nos ha dejado ayudarlo un poco más. Fue una situación muy, muy difícil, sobre todo para mi abuelo, que ya estaba en ese momento mayor, ¿eh? Y en estos 7 años, bueno, mi abuelo murió hace poco más de un año, y no consiguió levantar cabeza en ese tiempo, y mi abuela tampoco. Y que ahora vengan y que le digan a mi abuela que quieren quitarle de su casa, que quieren echarle de su casa, es que no hay derecho. Eso es Caja Sur. Sí. Una Caja Sur, o sea, cómo los números mandan ante una situación humana. O sea, tan inhumanos son los dirigentes de una entidad bancaria, para que prevalezcan los intereses económicos y el dinero de sus accionistas ante una situación de humanitaria, ¿no? De un reconocimiento alguien que al menos después de haber pasado lo que ha pasado a la señora, de haber perdido a su hijo de una manera dramática, sigan insistiendo como si no existiera ese dolor. Esta familia se ha movido siempre por intereses, no nos ven como personas ni como seres humanos, nos ven como números, estadísticas, a las que se le puede sacar más o menos interés, a las que se le puede sacar más o menos dinero y más o menos beneficios. Nunca los bancos nos han mirado, hasta que no consigamos realmente cambiar eso, será prácticamente imposible. Somos estadística pura para ellos, números, no somos personas. Con lo cual es muy difícil si que realmente se pongan en la piel de las personas que están sufriendo. En la época en que Frank murió, se suicidó como consecuencia de las responsabilidades de la estafa financiera, en esos 4 años prácticamente hubo más de 150 personas muertas, personas que se suicidaron a lo largo de esos 4 años, de 2011 a 2014. Esos son los que realmente fallecieron, sí, pero después hubo otros muchos también que no fallecieron, pero que también lo intentaron, intentos de suicidio, familias rotas, familias destrozadas, niños con problemas serios de cara al futuro, sí. Se generó una situación tan dura en este país, y sin embargo nadie ha pagado todavía por ello. Nosotros nos empeñamos en su día, hicimos, recuerdo, el 8 de junio del año 2014 manifestaciones en toda España, intentamos poner querellas contra los responsables del BBVA, del Santander, de la Caixa, del Popular, de todas las entidades financieras y del ministro Guindos también, que en ese momento era el ministro de Economía, y los responsables políticos también. Sin embargo, no nos admitieron en ningún juzgado, no dio nadie trámite a una red, a ese tema, con lo cual siguen sin responsabilidad. Así que aquí han hundido a miles y a cientos de miles de familias, han perdido la vida a un montón de personas, y aquí nadie es responsable de eso. Fíjate, decías tú, el Banco Bilbao Vizcaya y su presidente se gasta 10 millones en mafia. En este país, en mafia, 10 millones de euros, y no son capaces de tener una sensibilidad con una persona que lo ha perdido todo, porque perdió su trabajo, porque el sistema capitalista hace las cosas porque así les da la gana, crean las crisis cuando les apetece y hacen que los derechos humanos y los derechos de los trabajadores se pierdan fácilmente, ¿no? Y sin embargo están ahí hablando y están tranquilos, no sienten vergüenza ni rubor, deberían taparse la cara, ¿no? Es que no tenían que estar ni en público. Después de saber que hay gente que llega a los extremos del suicidio porque pierden sus casas, y ellos gastan los dineros en barbaridades como esta, ¿no? Yo pondría también el acento en el tema de la familia que queda, de los niños, de las niñas, el resto de gente queda, claro, que han quedado, que están marcados y que por mucha ayuda psicológica que tengan, se le ha destrozado su vida y se le ha dado un palo impresionante que en muchos casos es muy complicado que podamos realmente recuperar a muchas de esas miles y miles de personas, de niños y de niñas que sufrieron esa situación como consecuencia de la muerte de sus padres y de sus madres. Y llama la atención que después de todo eso, la Fanning Remedios siga diciendo que cómo pudo llegar Fran a ese límite. Fran no llegó a ningún límite, le pusieron en ese límite. Le empujaron, ¿no? Sí. Y vosotros no sois responsables de nada. Hay un responsable, en este caso es Caja Sur, evidentemente. ¿Tú piensas eso, Remedio? Sí, totalmente, pero siempre a la familia nos va a quedar algo. No sabemos de sobra quién fueron los culpables y quién sigue siendo los culpables a día de hoy. Si es verdad, con lo que ha estado comentando Rafael, con los niños que quedan, a mí me pilló un poquito más grande, su sobrina. Para mí, mi tío, hombre, yo me he criado con él. Para mí era un pilar muy fuerte la familia. Y su hija en ese momento tenía 8 años. Él lo hizo a ese suicidio en febrero y en mayo estaba haciendo su primera comunión. Eso fue durísimo para todos. Él está viendo a esa niña haciendo su primera comunión y no puede estar ahí su padre con ella. ¿Y cómo vive ahora tu abuela Dionisia la situación de que de nuevo le están diciendo que fue avalista de tu tío Frank y que quieren quitarle la casa poniendo al límite de nuevo a tu abuela Dionisia? ¿Cómo está tu abuela Dionisia ante todo esto? Está muy mal, psicológicamente está muy mal y de salud. Ya no solo perder a su hijo, sino que de nuevo le quieren quitar su casa, ¿no? Sí. está de salud, tiene el azúcar alta y cada dos por tres estamos intentando animarla, pero se hunde. Eso, no sé. Es que es una barbaridad. ¿Cómo describir una situación para que se entienda? ¿Y quiénes son responsables de modificar leyes y modificar lo que tengan que cambiar para que esto no siga ocurriendo? Y tenga que sentir la familia, como dice Remedio, un sentimiento de culpabilidad, que no pude hacer o qué tenía que haber hecho, cuando no es culpa de la gente que sufre, es culpa de quien crea esa situación injusta para que la gente sufra. Y da la impresión que los políticos, quienes mandan, que tienen que manejar las leyes o crear leyes que sean más justas con este tipo de situaciones, están tan tranquilitos y no sufren, supongo yo, no viven muy bien aparentemente, ¿no? Yo creo que sí, que viven muy bien y que habrá excepciones, me imagino, como en todos sitios, pero la mayoría es realmente para sufrir tienes que vivirlo. Esas cosas o las vives tú directamente a través de la relación familiar con alguna persona que tenga eso, o lo vives porque estás todos los días escuchando a familias que están con esos problemas. Así que es prácticamente imposible que alguien que no se siente un día y que escuche a cinco familias con esos problemas sea capaz de empatizar. Yo tengo una experiencia que hicimos con el Banco Santander, con una responsable del Banco Santander a nivel de Andalucía, que estuvimos, cuando empezamos a negociar, y estuvimos una mañana entera con cinco familias. Y las cinco familias lo primero que hacían en la primera etapa con ella es contarles lo que les pasa, por qué no habían pagado, que habían pagado todo, habían dejado de comer para pagar la hipoteca. Cuando terminamos ese día, la responsable del Banco Santander nos dijo, mira, mandarme de la familia todos los temas, todas las cosas, tal como lo hemos hablado, pero yo no vengo a ninguna reunión más de este tipo. Porque no podía soportarlo. Porque en el fondo es una persona, sí, una persona cuando ve, vive y se le transmite directamente y está viendo a la gente que está delante suya llorando, que está sufriendo, evidentemente esa persona no tenía que ser un monstruo para no empatizar. Y dejaron de tener ese tipo de reuniones. Si no quería, las entidades financieras no querían ese tema de reunión porque las personas que iban en su nombre, pues terminé ese día. Y tampoco le podía dar respuesta. Y tampoco en muchos casos podía dar respuesta. No, es un empleado. Es verdad que conseguimos muchos acuerdos, muchas cosas en esos momentos, pero fue a base del sufrimiento. Tuvo que sufrir la gente mucho por eso. Entonces, sí que el tema es complicado y las entidades financieras no son las personas que vienen a negociar con nosotros, que han negociado con nosotros. Esas personas muchas veces han empatizan y entienden, porque al verlo no tienen más remedio. Pero lo que es la entidad financiera sí tiene unos objetivos claros. Rafa, llama la atención que el Estado en un momento dado rescató a la banca y sin embargo el Estado no rescata a las personas. Para nosotros esa es la gran paradoja y lo que no podemos entender. No solamente nos han destrozado a cientos de miles de familias, que además al Estado eso nos está costando un dinero también, porque entre medicina, tratamiento, atenciones psicológicas a la familia, a los hijos, a la hija, a los nietos, a las nietas, que se va a mantener a lo mejor a largo plazo, es un gasto enorme del Estado. Lo que han hecho la estafa financiera es la banca, nos deben 60.000 millones de euros todavía al pueblo español, al país, que lo estamos pagando nosotros, y sin embargo siguen insistiendo. Por un lado, haciendo declaraciones de que ellos ya no embargan ni desahucian a nadie, como decía la señora Botín del Santander. O, sin embargo, hay más de un millón ya de desahucios en este país. Y se sigue, pues, en este caso a Dionisia, presionando realmente cuando esta familia ha llegado al extremo de decir, no, nosotros, quédese usted con la vivienda. Ya no queremos la vivienda. Si Dionisia ha llegado y la hija y la familia ha llegado a decirle a la entidad, yo no quiero la vivienda, quédesela a usted. Se lo hemos entregado por escrito. Usted se queda con la vivienda, pero déjeme a mí que viva los días que me quedan con tranquilidad, en usufructo vitalicio. Claro. Eso se lo llevamos pidiendo desde el año 2018. ¿Qué cuesta eso? y no podemos entender por qué no, cuando con eso le estamos resolviendo problemas de trámites, de gestión, de abogados, de pleitos a la propia entidad financiera. Una vida razonable a, claro, por que el la dejen, tiempo que le quede, ¿no? Que la dejen vivir tranquilamente, claro, a ella y a su familia. Claro, pero cuando piensa eso, fíjate, la situación de la familia y la familia Aznar, que todos le rinden honor a la familia Aznar por ser tan excelente familia que mira por el país y defiende España y todo eso, ha metido miles de viviendas o fondos buitres. Y se han quedado tan tranquilos, sabiendo que esos miles de viviendas van a causar miles de problemas a miles de personas. Ya lo han causado en Madrid. Claro, sabemos, claro, tenemos, claro, información en Madrid de que hay cientos y cientos de familias de esas que estaban en esa vivienda que como a los dos días de pasar al fondo buitre le subieron, sí, el 100%, sí, sí, el alquiler, pues se tuvieron que ir. Es que no pueden. Todavía quedan los que están luchando, los más combativos, la gente que familiarmente tienen grupo de apoyo y se siente con ganas y con capacidad de pelear, pero a veces hay que entender que hay familias que no pueden, que llega un momento que ya no pueden pelear más, que no tienen más fuerza ni tienen más capacidad de respuesta y terminan hundiéndose, terminan yéndose, y son, hay que entender eso también, así que ojalá no hubiéramos enfrentado los 10 millones de, o 20 millones de españoles a esta situación contra los bancos, pero no hemos podido, unos porque no podían y otros porque realmente el objetivo principal era vivir, mantener su familia, mantener su vida, intentar no hundirse ya del todo. Claro, cuando vemos que Rafa Carmona habla con una sensibilidad extraordinaria, una empatía tremenda en la situación de estas familias, seguimos viendo que hay poca gente que colabora y ayuda y apoya todas las iniciativas que nacen desde estos desahucios, ¿no? Aún somos pocos, ¿no? Yo creo que el sistema ha sabido darle la vuelta a las cosas. Parece que ya no había desahucios, como decían, como no pasa nada. Sin embargo, sigue igual la situación. Hay más trabajo, evidentemente, pero el trabajo, lo comentaba con Remedio antes, hay un trabajo precario. Claro. Hay trabajadores pobres que no pueden pagar el alquiler de la vivienda. Y aquí no se está haciendo nada con el tema del alquiler, ya lo dice el relator de la ONU que ha pasado por España. Por favor. Que no nos hacen ni caso. Que la mayoría de las familias pobres y de los niños pobres y las niñas que han estado o viendo que el relator de la ONU que ha pasado por España ha denunciado en su informe, muchas de ellas vienen como consecuencia de la pérdida, de la crisis, de la estafa inmobiliaria en la que se han beneficiado los grandes bancos y han hundido a esas familias y no han podido levantar todavía cabeza. Y claro, mientras no haya una actitud diferente del Estado, no vamos a poder levantar cabeza, no vamos a poder levantar. Remedio, decirte que, bueno, que la mejor de las intenciones para que tu familia, tú y tu abuela puedan reponerse emocionalmente ante una situación de continua angustia y mucho ánimo. Yo creo que esto se va a resolver. Yo pienso que alguien, por favor, que alguien va a tomar cartas en este asunto, porque ya no es lo que podéis contar vosotros como familia, sino que vienen personajes internacionales a dar una explicación de cómo es la situación en este país y que lo que sienten tan españoles y mucho español, como decía por ahí algún presidente, pues entienda que esto hay que cambiarlo, hay que revertirlo. Esperemos que esa esperanza no se pierda, ¿no? Sí, esperemos que no, porque lo único que nosotros, que vamos, nuestra familia está pidiendo es que dejen a mi abuela tranquila, vivir en su casa, y ya el día que muera, pues ya que se queden con la casa. Nosotros no queremos la casa, lo único que queremos es vivir tranquilo. Y mi abuela con 74 años ya no está como para estar pensando el día de mañana me van a echar, o a lo mejor de aquí a dos días. No tiene por qué pasar ahora mismo por esto. Lo único que queremos es que la dejen tranquila. Esa es la realidad, es una entidad bancaria, Cajasur, sus directivos y también supongo que quienes tengan acciones en esa caja pues están muy tranquilos, a pesar del sufrimiento de las personas humildes de este país, que son trabajadores y no llegan a final de mes, que son trabajadores, no pueden hacer frente a esos compromisos porque el sistema ha reducido todos los beneficios laborales que teníamos los trabajadores, que podíamos vivir dignamente, y sin embargo ahora todo ha cambiado y Cajasur sigue utilizando el aparato del Estado para beneficiarse del sufrimiento de una familia y de una señora muy mayor, que esperamos que desde aquí, que alguien que escuche o que le llegue un mensaje, Caja Sur, que dentro de una entidad bancaria que dice Caja Sur, Andalucía, no cuida a los andaluces, los persigue, los humilla y mira, hasta la muerte, como en el caso de Frank. Por lo tanto, Rafa, a seguir luchando, no nos queda más remedio, ¿no? Sí, sí, yo creo que en este caso lo vamos a conseguir, o por lo menos yo voy hasta el final con él. Dionisia, no podemos abandonar esta familia. Es una promesa que le hice yo en su día a Fran también. Yo recuerdo que dos días antes del 8 de febrero del año 2013, que estuve con él, que por última vez que lo vi, pues prometimos estar hasta el final, hasta que consiguiéramos todo resolver eso, y no lo vamos a dejar. Aquí estaremos nosotros también para acompañarte en esa lucha, Rafa. Gracias. Y gente que crea emoción con sus canciones y su música, y un ejemplo es lo que van a escuchar ustedes, amigos oyentes, a partir de este momento. ¡Maldita!